El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está en quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perrillos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando la misa dominical con una lectura muy hermosa, un pasaje de la vida de Jesús muy, muy hermosa, como todos los pasajes. Pero en la primera lectura Isaías va a decir esto: «Así dice Yahvé, velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. En cuanto a los extranjeros», Porque esta lectura está acorde con el Evangelio. En el Evangelio vamos a encontrar una mujer extranjera, pagana, que pide una intervención a Cristo, una ayuda, cuando Cristo vino a dedicarse primero a la casa de Israel para que después, preparado Israel, se expanda el Evangelio a todo el mundo pagano también, a los gentiles o paganos. Entonces aquí la primera lectura está hablando que también los paganos, los gentiles, están llamados si se quieren convertir, ¿no? Dice: «En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus siervos, a todo aquel que guarda el sábado sin profanarle, a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi casa de adoración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Es decir, también están llamados los extranjeros a incorporarse a Cristo, los judíos y todos los paganos. Digo, esto es importante saber que siempre las lecturas están en paralelo. Y lo que dice aquí el Señor, importante, a ver: «A todo aquel que guarda el sábado sin profanarle y a los que se mantienen firmes en mi alianza», le promete salvación, estar en su casa, que es la eternidad para siempre, guardar el sábado y mantener firme la alianza, la doctrina de Cristo. Bien, guardar el sábado, ¿qué significa? Nosotros guardamos el domingo, porque el domingo es lo que sucede al sábado. El sábado es como el Antiguo Testamento, que había que guardarlo. Ahora estamos en el Nuevo, como el domingo, y el domingo lo toma el Señor como el primer día. Él resucita el día domingo y establece lo nuevo. Por eso dice, a vinos viejos, odres viejos, a vino nuevo, odres nuevos. Empieza el domingo a ser el día del Señor porque así Jesús lo establece. Y entonces nos está diciendo que hay que guardar el domingo. Por eso no entendemos, nosotros como católicos no tenemos que programar el domingo. A ver, ¿qué voy a hacer el domingo? Esto y esto y esto y esto. Y meto la hora de misa ahí justito y esto. Y después estoy nervioso porque tengo tanto que hacer el domingo, a ver que termine la misa, que, a ver, porque hacemos muy mal. Porque el domingo no hay que programar nada. Es el día de descanso, el día que para Dios, si podemos estar todo el día aquí en adoraciones, qué hermoso, con qué gana va a llegar el lunes si uno se va a meter a sus actividades sabiendo que después llega ese desierto, ese momento de unión y contemplación con Dios, esa manera de respetar, amar y querer ese día del Señor, es el día. ¿Cuál es el día eterno? La eternidad se llama día eterno, se llama octavo día, porque es el día que no tiene fin. Son 7 los días de la semana, pero el octavo día es el día sin fin, dicen los padres de la Iglesia. Y qué hermoso es que el domingo uno se siente a amar, a glorificar, a adorar a Dios sin apuro. Sin apuro. No se puede hacer a lo mejor en todas las parroquias, pero a lo mejor el que se siente llamado a tener una participación más tranquila, más profunda, más pacífica, donde realmente el alma pueda disfrutar de Dios y Dios pueda disfrutar del alma. Qué hermoso poder dedicarle un poquito más de tiempo sin haber programado nada que me inquiete, que inquiete el corazón. Porque ahora que tuvimos la pandemia, nos hemos acostumbrado a programar, como no vamos a misa, a programar también el domingo, y eso es peligroso. Podemos hacer una pequeña programación, juntarnos en familia, por ejemplo, que es una cosa hermosa a los ojos de Dios, juntarse en familia. Entonces uno le da prioridad a Dios y a la familia, que de alguna manera le está dando prioridad a Dios con la familia, porque la familia me une a Dios, es la célula básica del cual me conecta con Dios. Sigue el relato, vamos a ver un poquito este pasaje de la vida de Jesús y recordemos que el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, por voluntad del Padre, en el amor del Espíritu Santo, se va a despojar de su manto y se va a lanzar como guerrero a la tierra, como un atleta, el atleta del Padre, para venir a socorrer a los hombres, porque ahora va a socorrer una cananea. Cuando en un sosegado silencio, dice el libro de la sabiduría, todo lo envolvía, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de la carrera, tu palabra, la palabra de Dios omnipotente, la que todo lo puede, únicamente es el Verbo de Dios, la segunda persona, cual guerrero invencible, como un guerrero invencible, salió del cielo donde tú reinas como rey y cayó en medio de la tierra y todo lo cubrió de muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando bajó el Verbo, ¡pum!, alguien murió. Quedó todo cubierto de muerte. ¿Qué significa? Y esto lo tenemos que relacionar con San Juan, que dice que el Cristo vino para destruir las obras de Satanás, para destruir a Satanás y sus obras. Después queda de parte de cada uno cómo va a vivir su vida espiritual, pero él en general la destruye. Entonces todo lo siembra de muerte, como hizo el ángel en Egipto cuando pasó y exterminó a todos los primogénitos que no eran israelitas, como un castigo. Todos los primeros hijos, los primeros animalitos que habían nacido, a todo. Lo llenó de muerte, pero el faraón es signo del demonio, ¿verdad? Del demonio que persigue al pueblo de Israel y queda atrapado en las profundidades de las aguas. Llevando como afilada espada tu orden terminante, entró en acción y con su cabeza tocaba el cielo y con sus pies caminaba sobre la tierra. Cristo con la cabeza toca el cielo y con los pies camina sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Él es Dios y hombre. Es hombre porque pisa la tierra y es Dios porque nunca dejó de serlo, porque con su cabeza toca el cielo. Es el puente. El puente tiene dos extremos. Es el pontífice, el que toca los dos extremos. De la tierra al cielo. Bueno, el domingo pasado había un grito. Alguien gritó. Sí, alguien gritó. Fue Pedro. Señor, sálvame. Se estaba hundiendo. Jesús lo tomó. ¿Se acuerdan el grito de Pedro pidiendo que lo salven? Hoy ya no es Pedro, es otra mujer que da un grito, una extranjera. Señor, socórreme. Miren ustedes qué hermoso cómo la iglesia va pensando todos los textos. Entre el domingo pasado y el de hoy, dos gritos. Uno del apóstol Pedro, otro judío, que representa, digamos, el judío, la cabeza, y la otra es pagana, gentil. Se juntan los gritos. El grito viene de los judíos y de los paganos, de los gentiles, de nosotros. ¿Qué gritamos a Dios? Socórrenos, sálvanos. De la respuesta de Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? En cambio, a la mujer, ¡qué grande es tu fe! Miren qué hermoso, la iglesia pone los dos textos de la fe. Pedro, el más responsable, cabeza de la iglesia, primer papa, judío, fiel del pueblo de Israel, miembro del pueblo de Israel, caduca en su fe. Se hunde. Esta mujer pagana, gentil, de afuera, fue elogiada por Jesús. A San Pedro lo reprende, lo reprende. Qué poca tu fe. Y en medio de la tormenta ambos estaban en una situación tormentosa. En medio de la tormenta, Pedro tiene miedo y esta mujer está atormentada porque su hija también lo está, atormentada por un demonio. Ambos encuentran la quietud, la paz, consiguen la paz. Y en medio de la ciega tormenta viene la paz del Señor por la fe. Por eso en medio de nosotros, en este domingo, también está Jesús para calmar las tempestades. ¡Qué grande es tu fe! Y va a decir San Francisco de Sales, hermosa homilía sobre la fe, que la fe para ser auténtica tiene que tener tres características. Una, tiene que ser confiada. Segunda, perseverar. Y tercera, humilde. ¿Qué quiere decir que sea confiada? Señor, dice la mujer, ten piedad de mí porque mi hija está terriblemente atormentada del diablo. ¡Qué gran confianza! Ella cree que si el Señor se apiada de ella, su hija curará. Confiada. No duda ni de su poder ni de su querer, porque exclama, solamente ten piedad de mí, como queriendo decir, yo sé que eres piadoso con todos y no dudo que si te pido que me tengas piedad, lo vas a tener. Y en cuanto la tengas, mi hija quedará curada. Dice San Francisco de Sales, el mayor defecto que tienen nuestras oraciones y todo lo que nos sucede es que nuestra confianza es pequeña. De ahí viene que no merecemos recibir el socorro tal como lo deseamos o pedimos, porque nuestra fe es pequeña. La segunda característica es la perseverancia. Nuestra cananea, esta mujer, al ver que el Señor no le respondía nada y parecía no atender a sus súplicas, no por eso dejó de gritar, porque ya venía gritando de atrás y los apóstoles se molestaron. Ya venía y venía y venía gritando, ten piedad de mí. Por eso la fe tiene que ser perseverante. Dice aquí el santo, hasta que los apóstoles le decían, Señor, atiéndela, porque ya nos molesta a nosotros. O sea, el egoísmo de los apóstoles todavía imperfectos, que les molesta que ande la pobre mujer dando testimonio y gritando con una fe, y a Jesús le gustaba eso, porque iba dando testimonio. Y tercero, la fe humilde. Cuando nuestro Señor dijo a esta mujer, no es bueno echar el pan de los hijos a los perritos, ella no se ofendió. Qué feo es la ofensa, ¿eh? No se ofendió, no se ofende. Es humilde. Con un humilde le puedes decir lo que quiera, no se va a ofender. ¿Quién se ofende? El soberbio. El que guarda ese amor propio, ese se ofende por cualquier cosa. En cambio aquí no. Ella no se ofendió, dice San Francisco de Sales, sino que replicó, sí, pero los perritos se alimentan de las migajas que caen. Le hace otro chiste a Jesús. Y la supo hacer muy bien. Esta humildad fue tan grande a los ojos de Dios, tan grande a los ojos de Jesús, que le concedió todo lo que ella le pidió, todo. ¿Qué le pidió? Sanar a su hija de una posesión diabólica. Oh mujer, grande es tu fe, le dice Jesús. Hágase como lo quieres tú. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo, el Verbo de Dios eterno sin principio, yo que soy omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, yo que desde siempre existo, nadie me hizo, te voy a obedecer. Me pongo debajo de tu obediencia, porque tú me has ganado, tú me has vencido por tu fe confiada, tu fe perseverante y tu fe humilde me derrotaron. Yo que pensaba tirarte ni siquiera las migajas, porque eso lo comías tú cayendo de la mesa, pero yo no te la tiraba. Yo que ni siquiera te tiraba una migaja de pan, me has vencido. Y Jesús le gusta todo eso. Te encanta que lo venzan. Lo vence la humildad, lo vence la perseverancia, lo vence la confianza, la fe confiada, perseverante y humilde. Lo vence el amor. Un acto de humildad hace que, como un rayo, el Verbo de Dios se lance a las entrañas de María Santísima para hacerse hombre y salvar a la humanidad. Un acto de humildad de María Santísima atrajo el rayo. Por eso, si ella no hubiera existido, Dios la preparó humilde y ella fue fiel a esa virtud. No hubiéramos atraído al Verbo como un rayo. Qué importante este tema de la humildad. Bien, vamos a pedir al Señor la gracia de ser fecundos en nuestra fe. Que el amor sea fecundo, la fecundidad de Dios. Dios fecunda todo lo que ama. Y cuando uno se deja amar, viene la fecundidad a la tierra. Y viene la fecundidad en el alma, y viene la fecundidad en el cuerpo y en las familias. La fecundidad de Dios. Un mundo cerrado a lo fecundo. Un mundo cerrado completamente al amor. Un mundo egoísta. El egoísmo es todo lo contrario de la fecundidad. Es estéril. Qué lindo. Acá tenemos una familia. ¿Dónde está Ricardo y Rocío? ¿Por dónde andan? A ver, ¿están por ahí? Ricardo, Rocío, andan de visita aquí. ¿Sí? No se animan a pasar con los hijos aquí, que vean una familia, porque estamos en una crisis familiar. Que vean qué lindos niños. Pase para aquí, por caridad. Despierte a sus niños. Miren, vamos a hacer pasar una familia de la cual dos hermanitas están con nosotros. Para que le conozcan, vienen de lejos y quería que le conozcan. Rocío, no se me vaya a quedar allí, ¿eh? Ahí vienen todos dormiditos, pero bueno, vengan ustedes también y se ponen la familia. Yo quiero decirles algo, no por ellos, sino porque quiero hablarles de Dios. Y no tengo otra manera. Y quiero explicarle por qué el demonio va a destruir a la familia en estos últimos tiempos. Pónganse ahí y quédense mirando un poquito a la gente que les vea ahí. Esto es una familia, ¿ve? Numerosa. Miren qué cosas más bellas. ¿Esto no es amor de Dios? Amor de Dios que es fecundo. Esto es lo que el demonio quiere destruir en la iglesia y en todas partes hoy. Lo dijo Lucía. El demonio no soporta la familia. No soporta un bebé, no soporta la mujer entera, la mujer pura, la mujer madre, la mujer esposa, no soporta un padre que sea padre, no soporta la fecundidad. Y aquí, esto así, ellos no predican de palabra, sino que solamente van caminando por el mundo y eso se predica solo. Mi mamá ha tenido, y mi papá, nosotros somos 8 hermanitos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 también. Igual éramos nosotros, cuando éramos todos chiquititos, éramos así. Y la gente salía y decía, qué lindo, ¿son todos de ustedes? Y decían, sí, mis padres, pero qué belleza. Le agradezco a Raúl y a Rocío que se pongan aquí, pero no son ellos el mérito no es de ellos. Esto es una obra de Dios en ellos, pero es la obra de Dios, es una pintura de Dios. Es fecundidad, es amor en la iglesia. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas. Y hay otros que quieren ser ahí religiosa, Clarita creo que era, ¿verdad? ¿Eh? Ahí Sarita, muy bien, que ya tiene su velo, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero miren, quiero que nosotros veamos cómo el demonio va a destruir una sociedad donde la familia está bien constituida. ¿Cómo la puede destruir? A ver, eso es fe. Eso es fe perseverante, confiada y humilde. Simplemente dejamos que Dios haga en nosotros su obra. Y les aseguro que dentro de nosotros hay maravillas que no vemos, pero ojalá en el cielo lo vamos a ver. Ojalá crezcan esas cosas bellas que hay adentro, que no las vemos. Porque esta familia, ¿quién la ve? O sea, no, si yo no los pongo acá adelante, no lo ven y no. Pero qué lindo que mostremos las obras de Dios. No son ellos, es Dios en ellos, los que hacen las obras. Y cómo me gustaría a mí que el pensamiento y el criterio del cristiano católico sea así, abiertos a la vida. Porque si uno deja que Dios fecunde, uno es fecundo. Si uno deja que Dios fecunde, uno es fecundo. Vamos a pedir, aprovechamos a pedir, porque esta mujer pidió por su hija, se preocupó por su familia también, de alguna manera. Pidamos también en una sociedad donde los ataques se han centrado sobre las familias, que la familia misma, ya por el hecho de ser numerosa y cristiana y de fe, porque si no, no tendría sentido, porque una familia numerosa sin saber para qué se vive y hacia dónde se va es ridículo, porque toda la familia se puede perder. En cambio, una familia numerosa, fecunda, que tiene claro el rumbo hacia dónde se dirige, es una barca que no se puede hundir. Esa familia está bendecida por Dios. Y la iglesia es familia y ojalá la iglesia crezca. Y nosotros como Frisidín también crezcamos, como esta familia que hemos visto donde Dios ha intervenido. Que así sea.